Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Un verdadero cristiano católico, tú que sufres. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y verás, le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercársele y dijo de él: aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le contestó Natanael: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús: ¿por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores verás. Y añadió: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un verdadero cristiano católico, tú que sufres. A ti te ha visto Jesús rezando mientras llorabas, angustiado por el dolor de tu enfermedad y el temor a la muerte prematura, porque la persona puede vivir hasta los 120 años, así que todo el que muere antes de los 120 años tiene una muerte prematura. Alegría, vives y vivirás, porque Dios quiere que le sirvas más y mejor, porque aún tienes que llenar más tus manos y vaciar tu corazón de desengaños, llenarlo de amor desinteresado a todos y no a unos sí y otros, bueno, quizás depende. Eso no lo quiere Dios. Y viviendo más, te darás cuenta de que no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Un verdadero cristiano católico, tú que sufres, pero sufriendo no te cierras en tu dolor y le gritas con rabia a Dios diciéndole que te ha abandonado. Es más, ni lo pensaste ni una sola vez, sino que te agarraste a las cuentas del rosario y recitaste las oraciones del rezo del mismo, ya que el miedo, muchas veces el pánico, te privaba de orar y rezabas lo que te enseñó la Iglesia Santa, el rosario, pidiendo al buen Dios que te sanara, que te curara como curó a tantos Jesús, Dios, viviendo en la tierra, antes de morir. Y tantos curó y cura después de morir y resucitar y subir al reino celestial. Y ese Dios universal, católico, te oyó, te escuchó, y los doctores hicieron bien su labor, y todos cooperaron con Dios en sanarte. Y estás sano. tu fe te sanó y tu fe te llevará al reino celestial si dejas que Dios Jesús te salve aceptando su vida y muerte en la cruz para redimirte de tus pecados. Si aceptas que Dios Jesús carga con tus pecados y sé que lo aceptas, entonces acepta también que Jesús, Dios, carga con los pecados de quien te odia, de quien te quiere mal y te hace mal. Si aceptas esto, si meditas en ello y eres capaz de llenarte de santa misericordia, entonces verás el cielo abrirse ante ti y tú subir a él y encontrarte ya definitivamente con Dios que tanto te amó, que te creó, que tanto te ama, que te salva si quieres. ¿Quieres? Entonces ten fe y perdona a todos los que te odian y te calumnian y te dañan. Y ofrece a Dios tu perdón por ellos y trátalos, a algunos desde lejos, porque son muy malos. Y si te tienen cerca no pararán hasta destruirte. Y eso tampoco lo quiere Dios. Y Jesús pasó entre la muchedumbre que quería despedazarle y se fue a orar. Y continuó viviendo siempre haciendo el bien. Y eso quiere Dios que tú hagas siempre. Y eso quiere Dios que tú hagas también. Y un bien es perdonar. Perdona y recordando, sigue perdonando. Y sanarás a los demás y sanarás tú del daño que te hicieron y de las maldiciones en que te sentenciaron en su corazón. Otro día también os hablaré de las maldiciones, de todo lo esotérico, eso que se volvió a poner de moda, como antes, y siempre ha habido los que han buscado a Dios, se han topado con el diablo y caen enredados en sus lazos, algunos buscando justicia y otros venganza, y los débiles protección, cuando todo está en manos de Dios y se quedan con Satanás. Pero de esto os hablaré el año que viene. Hoy te digo que tu sufrimiento aceptado, esta enfermedad que has superado o estás superando, confiando siempre en Dios y pidiendo con fe tu sanación y santidad, porque uno va ligado a lo otro. Fijaos, recordad, cuando Dios Jesús curaba, también perdonaba. Así que todo va muy ligado, incluso el perdonarte a ti mismo. Que esto a veces a algunos es lo que más les cuesta, aceptar sus pecados y saber que si se los ha confesado no está enfermo por ellos, sino por la misma naturaleza que a veces Dios le deja probarte la fe. ¿Qué tal estás de fe? ¿Has perdonado? ¿Te has perdonado? Entonces vas bien, estarás más sano. Y otro tema más para hablar. Salud. También hay el tema del esoterismo. Y también te he dicho que el año que viene te hablaría del valor de la Santa Misa. Y más cosas. Muchas cosas maravillosas que te harán feliz y con más salud y larga vida. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.